Amecameca, fábrica de agua. La escasez que avanza. Vivo en la comunidad de San Pedro Nexapa. Vivo en la comunidad de San Diego Huehuecalco. Población Soyatzingo. Pertenece al municipio de Amecameca. El agua en mi comunidad falta mucho. Se escasea demasiado el agua. Sí, falta mucho el agua. Son pocos los días en que tenemos agua corriente de la llave. Temporada de estiaje. Cuando llega, llega muy sucia. A 2 horas de distancia de la Ciudad de México se encuentra Amecameca, lugar donde visten de papel en lengua náhuatl. Ubicada al oriente del Estado de México, en las faldas de los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl, Amecameca es una de las comunidades proveedoras de agua más importantes del centro del país. La compañía Tláhuac Xico y Río Amecameca son 3 subcuencas que forman la Gran Cuenca de México. Cerca del 40% del agua de la Ciudad de México proviene de esta cuenca, pero el uso excesivo del recurso y su mal manejo han causado efectos drásticos sobre el medio ambiente y en la vida de los poblados abastecedores. Desertificación, contaminación, hundimientos y escasez de agua para el consumo local son solo algunos de los problemas que enfrentan los municipios que se extienden sobre estas subcuencas. En Amecameca, la fuente principal de abastecimiento de agua es resultado del deshielo de los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl. Sin embargo, el flujo es insuficiente. Hay poca agua potable y un desabasto generalizado que se agrava en temporada de estiaje, cuando más de 48 mil habitantes del municipio y de otros vecinos enfrentan escasez y recortes que limitan su vida cotidiana. Mi nombre es Abril Flores Mendoza y vivo en la comunidad de San Pedro Nexapa, que pertenece al municipio de Amecameca. El agua en mi comunidad falta mucho. Son pocos los días en que tenemos agua corriente de la llave. Hay 5 sistemas de agua que abastecen los poblados de Amecameca. De estos, 4 distribuyen agua del deshielo de los volcanes. Al norte del municipio, el sistema Morelos distribuye el agua en los poblados Santiago Cuautenco, Santa Isabel Chalma, Aldea de los Reyes y Centlalpan, además de otras 3 comunidades en los municipios vecinos de Tlalmanalco y Ayapango. Poco más al sur, parte del sistema Morelos y el sistema El Salto proveen de agua a la cabecera municipal. Ambos se nutren del deshielo del Iztaccíhuatl. Mientras, la población del barrio Atenco recibe el recurso del sistema Gabriel Ramos Millán, proveniente del deshielo y del manantial La Joya, localizado en lo que se conoce como los pies del volcán. San Pedro Nexapa, San Diego Huehuecalco y Soyatzingo, comunidades al sur de Amecameca, son abastecidas por el sistema Alfredo del Mazo, que distribuye el deshielo del volcán Popocatépetl. Estos 4 sistemas fueron construidos en la década de 1950, pero conforme la población en las faldas de los volcanes comenzó a aumentar, el agua ya no alcanzó para abastecer a las comunidades al oeste del municipio. Para 1980, la Comisión del Agua del Estado de México construyó el sistema Sureste, que extrae el agua de 4 pozos ubicados en el municipio de Tenango del Aire. Así, algunas comunidades de Amecameca que antes recibían agua de los deshielos comenzaron a recibirla también de estos pozos. Pero los problemas de abastecimiento de agua en Amecameca no terminaron ahí. Tener agua corriente en mi comunidad es muy escaso porque no tenemos agua corriente todos los días. Por lo general ponen el agua por las noches y a una cantidad muy baja. Entonces pasamos muchas horas llenando botes y tinacos para tener agua para satisfacer nuestras necesidades. El organismo operador descentralizado de agua y saneamiento de Amecameca, actualmente OPDAS, fue creado durante la administración del presidente municipal Federico del Valle en 2002. A partir de entonces, la escasez solo ha aumentado y la población desconfía del manejo que el organismo le da al recurso del agua. Vivo en la comunidad de San Pedro Nexapa. Vivo en la comunidad de San Diego Huehuecalco. Población Soyatzingo. Pertenece al municipio de Amecameca. El agua en mi comunidad falta mucho. Se escasea demasiado el agua. Sí, falta mucho el agua. Son pocos los días en que tenemos agua corriente de la llave. Temporada de estiaje. Cuando llega, llega muy sucia. Espera la transmisión de la segunda parte del reportaje Amecameca, fábrica de agua, la escasez que avanza, por La Voladora Radio y entérate por qué hay recortes de agua en el municipio. Recuerda que puedes enviar tus comentarios a cabina@lavoladora.net o a través de Facebook y Twitter como La Voladora Radio. Realización, investigación y guión, La Voladora Radio y Celia Guerrero. Voces, Celia Guerrero, Rocío Castillo, Verónica Galicia y Pepe Jiménez. Controles técnicos, Rocío Castillo. Producción, La Voladora Radio y Celia Guerrero. Amecameca, fábrica de agua. La escasez que avanza.